¿qué tal? ¿Cómo están todos, amigos de la comunidad de Sentirnos Bien? Nos da muchísimo gusto estar otra vez con ustedes. Tenemos más información que compartir con ustedes y sobre todo queremos compartirles que nos sentimos muy bien. ¿No, Jairo? ¿Cómo estás? Hola, Norman, ¿cómo vas? ¿Bien? Muy bien. ¿Tú? Bien, bien, bien. Un poco acelerado con bastante cosa, pero bien, teníamos que grabar este episodio. Que no se nos alargara un poco en tiempo y pues sacamos un tiempito ahorita, ¿no? Para grabarlo. Bueno, tenemos... sigue creciendo la comunidad de usuarios. Ya tenemos otras fotografías que nos han enviado. Hay bastantes ya comentarios y poco a poco pues estamos dándole forma a este proyecto de Sentirse Bien. Y el día de hoy, Norma, pues yo te propuse un tema fuera de micrófono que vamos a compartir ahorita, que se me hace importante que lo desarrollemos antes de seguir avanzando en otros episodios. Es el famoso el documental The Secret que nació en el 2006, y es darle el enfoque con el cual tú y yo lo conocimos y sí, básicamente darle el enfoque con el cual lo conocimos y como contar un poquito la historia que a nuestro modo ver está detrás de The Secret, ¿no? Y además The Secret es algo muy significativo porque al trabajar yo con la ley de atracción y tú con la ley de atracción, bueno, pues ahorita estamos en este espacio tan bonito que me encanta, el sentirse bien es así de simple. Entonces creo que es muy válido el tema, además de aclarar algunos puntos que coincidimos y sobre todo de ahí empezó todo esto, ¿no? El inicio. Sí, sí. Pues a ver, un repaso muy rápido, pues no sé si te parece, yo comienzo con mi apreciación y tú después complementas con la tuya y vamos desarrollando. Bueno, The Secret, ya me imagino la mayoría de ustedes lo conocen, este ha sido un fenómeno a nivel mundial impresionante, o sea, ha movido mucha energía en muchos escenarios. Y pues tanto así que pues hoy es un marco de referencia para muchos proyectos que han surgido como con similares características. Yo resumiría en tres puntos claves el éxito de The Secret y que comparto a continuación. El primero vendría siendo el contenido, que es un contenido que se expuso de forma muy simple, muy práctica y como muy digerible. O sea, realmente las personas que llevamos bastante tiempo en estos temas de crecimiento, autoconocimiento, al ver el contenido y el argumento de Secret, pues no es algo nuevo. Lo que sí es novedoso es la forma en la cual se presenta, con las palabras tan simples con las cuales lo hacen. Y la música preciosa. A eso voy. Los otros dos puntos son precisamente eso, la música y las imágenes. Entonces, ese cóctel del contenido más lo visual despierta unas emociones muy fuertes. Entonces, ese es como a mi modo de ver, son los tres puntos que crearon el fenómeno de The Secret. Que la música y las imágenes, como tú le decías ahorita, la producción audiovisual es una producción impecable. Maneja muy bien el concepto que The Secret maneja, que son las emociones, y que es lo que a la larga pues nosotros también venimos trabajando acá. Entonces, pues el fenómeno lo conocí yo en octubre del 2006 por internet. No recuerdo muy bien cómo llegué a la página de ellos, vi el documental, el previo que tenían, lo compré, entendí la mitad, pero aún así me hizo sentir muy bien. Y bueno, después me conseguí los subtítulos en español, pude también conseguir la película y bueno, y armé un poco como la versión en español para conocerla. Ya recuerdo cómo llegué a Secret, por un programa CNN Live con Larry King, que él estaba haciendo una entrevista a algunos protagonistas que salían en The Secret. Entonces me llamó mucho la atención, en especial Bob Proctor, que estaba esa noche, que él decía que lo mejor que le había podido pasar a la humanidad estos últimos 20 años era este documental. Entonces eso generó en mí mucha inquietud y pues el resto es historia. Conocí The Secret. Resumiendo, sin alargarnos mucho, generó un choque emocional muy fuerte porque fue, pues primero, entender en qué venía como fallando en mis procesos. Segundo, pues ver que de una forma tan simple y práctica y tan concreta se estaban exponiendo unos conceptos que de pronto uno se enredaba muchísimo en su estudio, en su análisis, ¿no? A través de otras fuentes. Y eso me llevó pues a investigar un poco. El ejercicio que hice fue, creo que el que hace la mayoría de personas, tú lo has comentado también, de investigar a los maestros, a los profesores que son llamados así en el mismo documental, y conocí a los Higgs. Y pues a partir de ahí pues como que cambia la historia un poquito de la forma en que yo manejo los contenidos, en que la expreso. Eso se ve muy claro en los sitios que yo venía manejando, en Así de Simple, sea un cambio total como al esquema que venía yo manejando en Así de Simple. Y bueno, de ahí en adelante vienen bastantes cosas. Si quieres, Norma, cuéntanos tú cómo conociste The Secret y seguimos ampliando un poquito más los alcances que hemos visto de este documental. Sí, el The Secret llegó a mí en diciembre, yo 2 meses después que tú. Me lo regala una amiga y me encantó, y yo más bien me di cuenta de que había caído en una zona de confort muy fuerte. De pronto dije, bueno, ¿y mis metas? ¿Y lo que yo quiero lograr? ¿Y qué ha pasado con mi vida? Porque yo había caído en una zona de conformismo, de decir, bueno, pues ya lo que hice, ya lo hice, y bueno, pues lo que se quedó, los sueños que yo todavía tenía, me di cuenta que todavía vibraba y todavía había algo dentro de mí que decía, oye, todavía puedes hacer cosas, pero ya como que hay paradigmas que dices, no, ya no, ya no es mi momento. Si no lo hice hace 10 años, pues ya ahorita no. Entonces, para mí eso realmente, Jairo, fue un despertar a darme cuenta que estaba pasando con mi vida. Lo vi chorrocientas mil veces y me gustaba mucho. Entonces, toda la gente con la que entraba en contacto le platicaba de la película, y me decían, oye, es que de veras se nota que te gustan mucho esos temas, ¿por qué no armas un curso y nos invitas y platicamos de la película e investigate? Y bueno, yo lo vi en diciembre, y en julio del siguiente año ya estaba enrolada en un programa de coaching and consulting con Bob Proctor, y obtuve mucha información, me quedó más claro, y de ahí empecé a desarrollar talleres. Pero realmente The Secret, para mí lo más importante es hacer muy simple la información. Me gustaron dos cosas, además de lo que tú comentaste. Una es que son diferentes autores con diferente background o diferente surgimiento o diferente forma de enfoque, diferente de prepararse, diferente enfoque, pero que coinciden en la ley de atracción. Eso de entrada me gustó mucho, porque yo siempre soy muy de que todos somos lo mismo, seas, de donde vengas, coincidimos en muchas cosas. Eso me gustó mucho. Y lo otro, en una de las partes finales, es cuando algunos de ellos hablan de que su vida pues no fue muy buena, tuvieron que pasar por situaciones muy difíciles y luego le dieron un cambio a su vida. Eso me motivó muchísimo, decir, oye, es que de veras se puede, no necesariamente te tiene que ir siempre bien en la vida para conseguir cosas buenas. Esas dos cosas para mí me gustaron muchísimo, Jairo. Okay. Sí, yo pienso que el gran éxito de Secret pues es en las emociones que despierta en nosotros, y eso se vio reflejado en el éxito de ventas que fue a nivel mundial en el 2000, esto fue 2000, ¿qué? 6, 2006, en mayo del 2006. Salió sí. A esas alturas, en noviembre del 2006 en Estados Unidos, era un récord en ventas impresionante. Estaba manejando pues unos niveles de ingresos súper, súper fuertes. Bueno, aquí viene la otra historia, de pronto la que poco se conoce. Ah, bueno, y de hecho, cuando surge The Secret, pues yo una vez visualicé, dije, esto va a ser, ¿cómo se dice? Esto va a ser un boom impresionante. Yo no sé por qué lo pensé así, y mucha gente se va a querer subir a este bus. O sea, ese es un dicho que tenemos aquí en Colombia de subirse el bus, como aprovechar la marea, el fenómeno. Y eso es algo que hoy estamos viendo, ¿no? Hoy en día han surgido muchísimas publicaciones, muchísimos escritos, documentales, la historia del secreto, ¿cómo es? El verdadero secreto, el secreto detrás del secreto, ¿por qué te falla la ley de la atracción? Bueno, entonces ha surgido muchísimo material que pronto, en vez de ayudar, puede tender un poco a confundir, ¿no? A dispersar un poquitico lo que en su momento decir que te manejaba. De todos modos, decir que fue y es un producto comercial, y el nombre de Secret, a mi modo de ver, es un nombre muy bien escogido para un branding, para crear posicionamiento, para crear marca. y hubo factores interesantes que, pues, que hacen de este producto lo que es hoy en día. Ahora, ¿ibas a decir algo? Qué pena, Norma. Sí, ahorita que dijiste de eso, que ahora al principio fue el secreto para esto, el secreto para el otro, y últimamente es por qué la ley de la atracción no funciona. Sí. Y qué bueno que lo mencionas, porque definitivamente sí, la metodología o la forma de tener muy claro lo que quieres y visualizarlo, eso es el inicio de algo. Yo pienso que la película El Secreto, así como lo mencionan, es bien importante, pero es el inicio para algo, no es el fin en sí. Entonces mucha gente piensa que ya con esa información o con tener ciertas técnicas muy precisas, inmediatamente va a tener el cambio que quieren. Y eso creo que ha sido el gran paradigma de que el cambio no es inmediato, porque ahí lo mencionan, puede ser que pidas una taza de café o pidas una mansión, no importa, se manifiesta rápidamente. Definitivamente sí, el universo funciona así, pero las creencias, lo que hay en el subconsciente, es lo que hace que el proceso muchas veces se alargue y la gente empieza a desesperarse, y por eso dice, no funciona. Y qué bueno que lo mencionas, porque precisamente estamos aquí tú y yo para demostrar que sí funciona, no inmediato, porque tú y yo también coincidimos de que instantáneamente pues las cosas no se dan desde nuestra experiencia. Hay gente que sí ha tenido experiencias cuánticas. Sí, yo he sabido de gente que cree así impresionante, pero bueno, ¿sí? eso es para otro podcast. Pero bueno, pero hay una historia de Secret que de pronto no se conoce, que es la siguiente. The Secret inicialmente era un documental para la televisión en cable de Australia. Rhonda Byrne es la productora. Ella fue mucho tiempo productora de los Amazing Videos, los videos más famosos del mundo. Bueno, y lo que se comenta en la película al inicio, pues sí tiene, es algo cierto, es decir, hay un contexto en cuanto a que ella pasó por una crisis que la llevó pues a buscar, y fueron las hijas las que le regalaron los libros. Bueno, ahí no sabemos qué tan cierto sea eso, ¿no? Pero pues sí, sí es como coherente, ¿no? Que murió el papá, se enfermó, se quebró la empresa, se separó, entonces las hijas le regalaron un par de libros que son del sistema de la llave maestra, es que se llama de System Key Master, creo que es de Charles Hanel, y el otro la ciencia de hacerse rico de Wallace. Y a raíz de esos dos libros pues ella dice que empezó a transformar su vida y empezó a investigar a nivel mundial quiénes compartían y manejaban esta información. Entonces, de ahí surgió el proyecto de hacer un documental que la llevó a nivel mundial a buscar personas que manejaran o expusieran estos contextos y que fueran pues coherentes en su exposición con su actuar. Entonces, inicialmente en el libro, en The Secret, ella habla que alcanzó a contactar 40, 45 personajes a nivel mundial que manejaban esto, y ahí vienen las entrevistas, y uno de estos personajes, de los que ellos conocieron en la versión original, ya ahorita les explico esto, fueron los Hicks, Terry y Jerry Hicks, que ella los conoció en un crucero que estaban haciendo. No estoy seguro si era en México, Norma, o el de Alaska, yo creo que era en México, pero bueno, ahí la verdad no tengo muy claro. Y ellos, la entrevista que le hicieron a Esther, pues tengo entendido que fue una entrevista como de hora y media, dos horas, pues obviamente fue editada, y los extractos que pasan en la versión original es la que vemos a Esther haciendo la exposición de los conceptos de ley de atracción, interactuando con los otros maestros. Son como 10 o 12 maestros que son los que participan en este primer documental. Posteriormente surge, esto fue en marzo del 2007, creo, marzo, abril, surge una versión extendida o diferente a The Secret, donde no sale Esther Hicks, que es la que se conoce a nivel mundial de pronto más fuerte por el antecedente que había generado en ventas en Estados Unidos y Australia la versión original. Entonces estamos hablando de 2006, 2007, a mediados de 2007 sale la otra versión sin los Hicks, que fue la que se tradujo a la mayoría de idiomas y la que sí, actualmente de hecho se era la sigue. única disponible en español, sí. Exacto, y es la que actualmente se puede comprar original, ¿no? Porque Sí. O sea, comprar original con sello de los productores. Y de la versión primera solo se consigue en la versión anglo, que yo tengo una, a todas estas. A mí me trajeron una de Nueva York. Y las que se consiguen, que salen los hits con traducciones en subtítulos, pues son copias no originales, no autorizadas de esa primera versión, que eso lo hicieron otras personas que en su momento conocieron la versión original en inglés. Sí. Entonces, ¿por qué comentamos esto? Porque es que a mí se me hace importante conocer esta historia. Ah, bueno, ¿y por qué no salieron en la segunda versión o en la versión extendida, como la llaman los productores, los Hicks? Porque inicialmente el proyecto, como les decía, iba para la televisión en cable en Australia, no se concretó y pues ellos, los productores, pues para recuperar la inversión, el documental en sí costó 5 o 6 millones de dólares, ese fue un dato que encontré el otro día en un blog, ellos necesitaban recuperar esa inversión, entonces pues lo que hicieron fue ellos mismos empezar a comercializarlo y ahí surgió la idea de hacerlo por internet. Inicialmente la película se vendía era por internet, sí, así costaba es. $5, ¿no? Era la ver el documental en línea y posteriormente en DVD, bueno, y ahí el resto es historia, entonces eso se vendió impresionante. Entonces, bajo el esquema que los productores habían acordado participar de regalías inicialmente con los maestros, pues no les salía como tan favorables como lo que yo percibo. No sé si será realmente eso lo que pasó. Y decidieron renegociar las condiciones con las cuales inicialmente habían acordado. Y ahí surge una diferencia con los Hicks, que ellos en ningún momento se sintieron bien cuando les estaban colocando unas condiciones de haz esto y tú haces esto y nosotros hacemos esto. Entonces como que ya había mucho compromiso legal de por medio y ellos decidieron pues no participar, y por esa razón en la versión extendida no aparecen los Hicks, se reemplazó a Esther, pues realmente es Esther la que aparece, y sí. Sí sale Lisa Nichols, que es la morenita, la afroamericana, así es, que si tú ves las dos versiones, pues da la impresión que en ciertas partes se tiende a reemplazar como el discurso de Esther con otras sí. palabras, ¿sí? Ajá, básicamente, sí. Entonces ese, pues a mí en lo personal no me hizo sentir muy bien eso, yo y en parte por eso estamos haciendo este podcast, como para conocer la verdadera historia. Ahora, les vamos a compartir en el post de este podcast, Norma, un PDF que en su momento yo tuve oportunidad de conocerlo en la comunidad de Powerful Intentions, en inglés, que era la carta que los Hicks habían explicado a la comunidad por qué no salían ellos, porque mucha gente les hizo el reclamo, que cómo así que salió la versión extendida y ustedes no estaban, qué pasó. Bueno, entonces ellos explicaron en sus propias palabras esto, ellos hacen un reconocimiento muy grande a Rhonda, donde dice que el trabajo que ella hizo para divulgar la ley de la atracción es lo más hermoso que han visto y que agradecen y que son conscientes que gracias a ese hermoso documental que ella desarrolló, pues hoy la ley de la atracción está llegando a muchas personas, pero que ellos no se sentían a gusto con la nueva forma y que pues decidieron no participar, pero en unas palabras muy, muy tranquilas, muy normales. Entonces ese PDF en inglés o ese artículo me lo ayudó a traducir una amiga, Lucía, ahorita se me va el primer nombre. Y creo que tú también me ayudaste después, ¿no? Ah, no, mentiras, ya sé quién fue. Ya me acuerdo, Marta Lucía Bastidas. Y posteriormente Pilar del grupo de creación deliberada, de la lista de correo de grupos Yahoo, nos lo ayudó a corregir. Y ese PDF pues lo tenemos disponible. Por un tiempo se me perdió, casi no lo encontré. Bueno, ya lo tengo ubicado, entonces lo vamos a compartir también en el podcast, porque es un intercambio muy amable, muy tranquilo entre los Hicks explicando a Rhonda por qué ellos no consideraban adecuado continuar. Bueno, toda esta historia viene a que si ustedes fijamente ponen atención a la idea general que se expone en The Secret, ya sea en la versión original o en la versión extendida, y tienen oportunidad de leer el libro Pide y se te dará, o Pedid y se os ha dado, que es como la traducción más literal al español, o sea, la traducción por Urano que conocemos por Editorial Urano es Pide y se te dará, pero Ajá. Tengo entendido que la idea que se desea transmitir es pedid que se os ha dado. O sea, ya lo que tú has pedido lo has dado. Ustedes comparan el libro con el argumento de la película. A mi modo de ver, es un 70, un 80% el libro plasmado en el documental. O sea, es como muy claro los procesos que los Hicks especifican en su libro y que se ven también reflejados en la película. Entonces, al César lo que es del César, digo yo. Y si leen el libro también, The Secret, la versión, porque posterior a la película salió el libro, ¿no es cierto? Que ese también fue un éxito de ventas impresionante. Carísimo. Sí, sí. Si leen el libro en los agradecimientos, fíjate, mira, aquí en la página, aquí tengo el libro en mis manos, en la página número 13, 14, donde dice agradecimientos, ellos agradecen como a 60 personas, y aquí dice, mira, al doctor Robert Anthony Jerry Esther Hicks y las enseñanzas de Abraham, David Cameron Hicandy, que ese es otro personaje interesante, John Harrican, Catherine Power, Guy, bueno, y siguen. Esa es la única mención que en el libro, que está basado en la versión extendida, hacen los productores de los Hicks. No es que sea bueno ni es que sea malo, pero a mi modo de ver, pues es bueno conocer esa información, porque sentirse bien, y este espacio que hemos venido desarrollando y que vamos a seguir desarrollando con Norma y eventualmente invitaremos otras personas, está basado en las enseñanzas de los Hicks. O sea, The Secret fue un inicio, fue como un catalizador a nivel emocional en nosotros, pero realmente el fuerte o el fundamento en el cual nosotros estamos desarrollando este trabajo es en las enseñanzas de Abraham, más precisamente Esther y Jerry Hicks, y en sus dos palabras clave, sentirse bien, que en la versión original, no sé, Norma, que ahí fue donde yo tomé la idea y empecé a firmar todos mis correos, al final del The Secret, Rhonda escribe en la arena con un palo, feel good. Feel, ¿no? Good, sí, ajá. Siéntete bien. Entonces, a mí me sorprende cómo dos palabras pueden generar tanta información y tanto contenido refiriéndome a los Hicks, ¿no? Porque si tú ves todo el material que ellos comparten, en esencia se resume en eso, y lo que ya sigue posterior es, pues, cómo manejar tus vibraciones para empezar a sentirte bien. Entonces, ese es como el resumen, Norma, que yo quise transmitir hoy de The Secret. Pues es muy, muy sencillito, muy resumido, hay mucho detrás. No sé si tú quieres también aportar algo, Norma. Sí, por supuesto. A mí me interesa, más que aclarar o decir quién tuvo la razón o no, porque no es juzgar, no pretendemos emitir, decir quién está bien o qué está mal. A mí hay dos cosas que me gustan de este podcast que estamos haciendo. Una es la congruencia en el libro de Vortex, o el vórtice de Abraham y Jerry Hicks, perdón, de Esther y Jerry Hicks. Hablan en el prólogo precisamente de que Rhonda estuvo con ellos en un crucero, de que grabó todo, pero dicen, no explican la razón tampoco, pero dicen, nos da mucho gusto que a través del secreto fue difundido las enseñanzas de Abraham. Y otra cosa que me gusta es que si entras a la página de los Hicks, jamás mencionan el secreto. No necesitan el icono de The Secret, no necesitan el decir que, porque mucha gente, muchos, los maestros que salen ahí, bueno, pues ya a raíz de eso, el logo del Secret, sí, lo tienen en todos lados, y eso claro que les da mucho prestigio. Quítales ese logo, pues no es el mismo prestigio. Y ellos no lo necesitan. Y otra cosa por la cual estamos haciendo este podcast sobre los Hicks es que vamos a empezar, o en muchas ocasiones ya hemos hablado sobre ellos. Bueno, tenemos sorpresas sobre los Hicks, y bueno, es nuestra fuente de inspiración. Entonces también queríamos compartir con ustedes el por qué nos gusta tanto o hacemos tanta vibración positiva. Tanta barra. Sí, eso. Con los Hicks, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y otra cosa que ya entrando en el contenido de ellos es que es muy sencillo. O sea, a mí lo que me fascina y lo que me encanta de ellos es simple, directo y claro. O sea, no hay que entrar en tanta raciocinio intelectual, espiritual, esotérico, sino que es una información muy simple, muy clara, que da para muchísimo. Entonces, es lo que me encanta de ellos, que es muy simple, muy muy concreta, muy directa, y los libros que ellos sacan y el material que comparten en los DVDs y en los audios es como para procesar esa información con ejemplos, realmente, ¿no? No viene siendo, sí, como ampliarla, sino compartirla, y son muy coherentes con lo que dicen. Y un puntico que de pronto puede generar algo de confusión al comienzo es esta información cómo llega. Y pues ellos en todos sus libros la explican, o sea, eso sí. A mí me causó mucho ruido, te soy honesto. O sea, decía, no, es que, ¿qué es esto? Pero lo empecé a leer y dije, es que está fabuloso, no importa la fuente. Sí, no importa cómo llegue, pero... Ajá, pero sí hay cierta resistencia. Sí, sí. Yo tuve de pronto un poquito más de resistencia, Normando. Bueno, pues no sé, estoy especulando sin saber, pero... Porque la información llega a través de lo que ellos llaman una entidad no física, que viene siendo Abraham, o Abraham, que viene siendo unos seres no físicos que transmiten una información. Entonces ya con solo eso uno queda como que, ups. Sí, no, ¿qué es esto, no? Sí. ¿Qué pasó por acá? La tanería, ajá. Pero sí, lo que tú dices, uno al leer ya la información, como que bueno, pues dejemos, hagamos el ejercicio de dejar eso aparte y leamos a ver qué pasa. Y lo que tú lees o lo que tú encuentras como muy coherente, tiene mucho sentido, entonces no, uno como que no racionalmente deja de juzgar eso, ¿no? Pero sí es un paradigma. Yo leí el libro de la ley de atracción porque me lo regaló una amiga que quiero muchísimo. Entonces yo cuando empecé a leer eso dije, no, si no me lo hubiera regalado ella o lo hubiera yo comprado, no lo hubiera seguido leyendo. Y dije, no, es que hay algo atrás de esto. Ah, claro, sí, es claro. Claro, sí, sí. O sea, ya cuando te da la oportunidad de cruzar esa barrera y decir, bueno, independientemente de donde llegue la información, si lo creo o no, no es asunto mío, sino que estoy recibiendo de beneficio de esta información. A mí me pasó lo mismo. Si yo no hubiera visto The Secret, me dan un libro de los Hicks y lo leo y como que, ups, esto aquí no cuadra. Sí, pero de hecho, fíjate que también supe, hay una persona que me gusta mucho, que es Oprah Winfrey, es una personalidad en Estados Unidos que ha invitado a todos los, bueno, invitó a, sí, a todos los astros, menos a los Hicks. No, sí, no. Ah, no, pero sí, ¿no? Sí, yo después, ¿no? Sí, yo tengo el chisme, yo te lo tengo. Ah, sí, bueno, porque había una resistencia de que ella no comulgaba con esas ideas, precisamente por lo que estamos hablando, entonces no los invitó. Bueno, si ya después los invitó, bueno, me perdí el tengo, chisme. No, pero no los llevó al programa en televisión. Hizo un programa en radio, de ese hay grabaciones. Ay, voy a ver si los consigo y que tú no los ayudes a traducir. Sí sé que les, porque es que Hay House Inc., la editorial de Louis, sí, Hay, es de Louis Hay. Eso es otro cuento, ¿no? Que la que realmente en su momento dio a conocer a los Hicks fue Louis Hay, que ella fue la que empezó a editar los libros, pero estamos hablando en el año 88, 90, sí. O sea, mucho antes de todo este boom. Y Louis Hay tiene unos podcasts o como programas de radio que tú pagas una suscripción y bajas los capítulos, los audios. Tengo entendido que también tiene un programa de radio en vivo, pero bueno, no, la verdad nunca le hice mucho seguimiento a eso. Y cuando yo estaba en Powerful Intentions, sí me llegaron muchos correos, porque ahí llegaban muchos correos. Hoy va a hablar fulanito en tal sitio, sintonía, hoy va a hablar fulanito tal. Y hay un foro solo dedicado a los Hicks, de, no sé si tú lo viste, una chica, Patty, que es la que ella maneja ese foro de los Hicks. Y en un momento un manejo de correos impresionante, que están anunciando la entrevista de Oprah con los Hicks, pero en radio. Y esa yo alcancé a oír una partecita, el MP3, lo bajé, lo oí, y pues se me hizo como muy cordial, pero ese chisme, tarea, Norma, me averigua si voy a conseguir esos muy bien. esos MP3. Entonces, sí, hay mucha información, ¿no? Hay mucha información. Sí se nos hace que sería bueno conocer realmente el trasfondo de The Secret. A Rhonda en su momento se le criticó mucho, en especial pues los seguidores de los Hicks, y ella comentaba pues que la ley de la atracción no era propiedad de nadie, ¿no? Y pues es un argumento válido, y como pues aludiendo ese, el que excluyó a los Hicks. Pero de todos modos, pues ha sido un puente y un gancho para que hoy se dé a conocer ley de atracción como tal, ¿no? Bueno, y otra sorpresita que tenemos es que todavía no la contemos, pues contemos que ya hicimos contacto directo con los Hicks, nosotros. Entonces, en próximos episodios, en próximas semanas, les vamos a contar qué fue lo que el equipo de gente que trabaja que con los Hicks nos contestaron. Nos contestaron. Entonces, muy chévere eso, ¿no? Y vamos atrayendo cositas, Norma. Bueno, entonces, no sé si quieras agregar algo. No, pues no, creo que el tema del secreto pues ya está muy traído y muy llevado. Nada más queríamos hacer esta aclaración. Y de hecho sí da pena que muchas personas, no sé en Colombia, pero aquí en México, no, fíjate que no... no les llegó la información, y hay muchas corrientes religiosas como que lo vetaron, y da una pena porque realmente no tiene nada que ver, no vas a cambiar de religión ni vas a hacer algo al ver eso. Hay que tener la suficiente madurez y reconocer lo que realmente es para darte la oportunidad de entender más cosas sobre la ley de atracción, que es una realidad, ¿no? Sí, la mejor fuente, los libros. Ahí en los libros de los Hicks ustedes van a encontrar, en las traducciones, en los que edita Urano, pues Urano, pues he oído críticas que pronto no es muy muy fiel al original, pero a mi modo de ver, pues se transmite en la información. Sí he tenido oportunidad de leer otras traducciones al español diferentes a Urano, y sí se lee un poquito, se nota como que el estilo, ¿no?, de redacción es como diferente, pero de todos modos es una fuente interesante de ver y evaluar, y los ejemplos que hay. El libro este de la ley de la atracción, que se llama así, el de Urano, tiene unos ejemplos muy bonitos, y precisamente hay un sacerdote, no sé si es católico o anglicano, no me acuerdo, que hace referencia a las enseñanzas de Abraham. Entonces, pues la mejor referencia ahorita inmediata es comprar los libros de ellos en español, y ahí hay mucho para entretenerse. Y pues sí, y en YouTube también hay muchos videos. En YouTube también hay mucho video. Ajá. Y con nosotros ahí también poco a poco les iremos, con nosotros va a haber más cosas, compartiendo más cositas. Bueno, Norma, entonces listo, yo creo que misión cumplida por hoy. Nos estamos hablando, y un saludo especial a todos, y hasta el próximo podcast. Hasta el próximo, y siéntete bien.